apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Son las 9:01. Estamos aquí en La Rayuela, en un nuevo programa, en este nuevo año. Les queremos contar un poquito sobre la agenda que tenemos aquí preparada en la casa. Les contamos que la revista número 29 del Casa Palabras ya está en circulación. Casa Palabras es la revista cultural de la Casa de la Cultura, y en su edición número 29 presenta, como es de costumbre, relatos, cuentos, poesías, entrevistas, análisis y una variedad de artículos literarios y del desarrollo del pensamiento. En sus primeras páginas encontrará un homenaje a Nicanor Parra, conocido como el antipoeta más influyente de la literatura hispanoamericana contemporánea. Conozca a Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura del 2017, a través de la lectura del primer capítulo del libro Cuando Fuimos Huérfanos, una de las novelas que expresa profundidad emocional. El pintor carchense Chiqui de la Torre es uno de los invitados con una descripción biográfica de sus experiencias en sus talleres y de sus propuestas pictóricas. La literatura manabita es fundamental en la revista de la CCE, con una selección de poemas de varios escritores de esta provincia ecuatoriana. No se pierde el artículo Asturias, 20 campanadas para recordar a un Nobel, con una reseña de su estilo, anécdotas, pecados y aciertos. Entrevistas claves en la revista Cazapalabras, que usted la puede retirar de la librería de la casa o descargar en PDF del portal de la página web de la Casa de la Cultura, que es www.casadelacultura.gov.es. Vamos a contarles un poco más de las actividades que tenemos preparadas aquí en la sede nacional. Les contamos que la exposición Más allá del tiempo de Luis Potosí continuará abierta hasta el próximo 29 de enero, en la sala de exposiciones Joaquín Pinto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a esta exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo se titula esta exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 113 esculturas elaboradas entre lo artístico y artesanal. La muestra estará abierta, como les dijimos, hasta el próximo lunes 29 de enero, de lunes a viernes, en un horario de 9 a 16 horas 30. Les contamos que la exposición Niños otra vez, de Darío Caiza, se inaugurará este próximo sábado 6 de enero a las 19 horas en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Se expondrán alrededor de 20 retratos pintados por el autor en técnica óleo y dibujo, y alrededor de 90 dibujos de los albergados realizados en dibujo y lápiz a color que pertenecen al albergue San Juan de Dios. Esta muestra pretende justamente hacer una simbiosis, ¿no?, entre el arte que expresa Darío Caiza con los albergados de este albergue llamado San Juan de Dios, el cual ha realizado 90 dibujos en lápiz y a color. Entonces les hacemos acuerdo que se inaugurará este próximo sábado 6 de enero a las 19 horas en la sala Víctor Mideros. También, como hicimos la entrevista ayer a dos participantes de la muestra El Rostro de Amerindia, que se inaugurará este viernes 5 de enero a las 18 horas en el Teatro de Metro Aguilera Malta. Ahí se dará la inauguración cultural del evento, ¿no? Contará con la participación del ballet Inti Samay y música interpretada por Beno Belduma, acompañado de Paulo César Gómez.

no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. La vida cambia y todo tiene final. Una aventura fue para ti y fácilmente yo en tus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí. Son las 9 y 14 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela. Y como les habíamos presentado ayer, una entrevista a Gabriel García Márquez, este notable escritor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura, realizado en 1995 por la televisión española. Les contamos un poquito de Gabriel García Márquez para a continuación seguir escuchando esta gran entrevista, ¿no? Gabriel García Márquez nació en Arataca el 6 de marzo de 1927 y falleció en Ciudad de México el 17 de abril del año 2014. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano que más tarde se nacionalizaría mexicano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido familiarmente por sus amigos como Gabito o por su apodo Gabo,

original. Puro estar. Lo siento en mi paladar. Sabe chocolate. El amor que me da. Sabor que me hace volar. Puro estar. Hey, te aseguro no hay otro igual. Sabe chocolate. Súbelo. Que es algo que me enloquece. Muy bien amigos, son las 9:50 de la mañana, continuamos en La Rayuela y como escuchamos hace unos minutos esa gran entrevista realizada por Radio Televisión Española a Gabriel García Márquez, pero qué decir de su legado y críticas a su obra. Gabriel García Márquez es una parte importante del boom latinoamericano de la literatura. Sus obras han recibido numerosos estudios críticos, algunos extensos y significativos, que examinan la temática y su contenido político e histórico. Otros estudios se enfocan sobre el contenido mítico, las caracterizaciones de los personajes, el ambiente social, la estructura mítica o las representaciones simbólicas en sus obras más notables. Mientras que las obras de Gabriel García Márquez atraen a una serie de críticos, muchos eruditos elogian su estilo y creatividad. Por ejemplo, Pablo Neruda escribió sobre Cien Años de Soledad, que es la mayor revelación en lengua española desde el Don Quijote de Cervantes. Algunas críticas arguyen que a García Márquez le faltaba experiencia adecuada en la lela literaria y que solamente escribía de sus experiencias personales e imaginación. De esta manera, decían que sus obras no deben ser significativas. En respuesta a esto, el propio autor mencionó que él estaba de acuerdo que a veces su inspiración no venía de libros, sino de la música. Sin embargo, según Carlos Fuentes, García Márquez ha logrado una de las mayores características de la ficción moderna. Eso es la liberación del tiempo, a través de la liberación de un instante a partir del momento que permite a la persona humana recrear a sí mismo y a su tiempo. A pesar de todo, nadie puede negar que García Márquez ha ayudado a rejuvenecer, reformular y reconceptualizar la literatura y la crítica en Colombia y en el resto de América Latina. Al este del Atlántico Cervantes, al oeste García Márquez. Dos baluartes captaron la realidad honda de su momento y dejaron una visión encantada de un mundo no soñado a flor de tierra. Gran homenaje a este gran escritor. Continuamos con un poco de noticias extraídas de Prensa Latina, esta agencia informativa latinoamericana. Y la siguiente noticia titula así: Museo El Prado experimenta baja de público frente al Reina Sofía. Madrid, el Museo Nacional del Prado experimentó un relativo descenso en sus visitas desde el 2017, en comparación con el Reina Sofía, que alcanzó un aumento en su concurrencia, comunicaron los expertos de ambas galerías españolas. La prestigiosa institución que lleva el nombre de la soberana creció, en cuanto a público, en un 3,6%, lo cual no sucedió en el Prado, cuyo número de espectadores menguó en más de la mitad, en relación con el primero. Según un comunicado emitido por el Museo Nacional, en el año que recién concluyó, visitaron esta pinacoteca un total de 2,8 millones de personas, lo que supone un decremento equivalente a un 7%. Pese a esta baja, fueron muy aclamadas las exposiciones temporales en el Prado, como la de Tesoros de la Hispanic Society of America, que alcanzó los más de 485 millones de visitantes durante su periodo de apertura. De igual forma, Fortunity, de 1838 a 1874, expuesta desde el 21 de noviembre hasta el 31 de diciembre, fue una de las más acogidas. También las exposiciones organizadas por esta institución fuera de su sede, tanto en otras ciudades españolas como extranjeras, registraron un alza en cuanto a público se refiere. De acuerdo con la nota de El Prado, esta galería superó los 3 millones de visitantes en el año 2016, debido especialmente a la muestra conmemorativa del quinto centenario del Bosco, con la mayor asistencia de personas en toda la historia del museo. En cuanto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, este recibió durante el año 2017 a más de 3 millones de personas, lo que supone un alza del 3,6%. La institución expuso durante el año que concluyó 17 muestras temporales programadas y varios ciclos de audiovisuales, conferencias, seminarios, visitas guiadas, talleres y actuaciones de artes en vivo. Entre las destacadas del MANS estuvo Piedad y Terror en Picasso, una de las más agasajadas. Otra de las muestras de esta galería fue el Camino a Guernica, organizado en el contexto del 80 aniversario de la creación de una de las más vendidas y famosas obras de Pablo Picasso. Resultó además la más vista por el público durante el 2017, cuando celebró además 25 años de su llegada al Reina Sofía. Sin embargo, entre los grandes reclamos del público estuvo la exposición en la sede principal del Museo del Artista Bruce Conner, uno de los creadores norteamericanos más importantes de la posguerra, así como la muestra del sudafricano William Kentridge, Premio Princesa de Asturias de Artes del año 2017. Completan la lista de los más visitados en este museo la primera retrospectiva realizada en España sobre la estadounidense Lee Lozano, quien desarrolló una obra muy radical y provocadora en cuanto a cuestionamiento de cada una de las estructuras impuestas socialmente en su país, y la muestra dedicada al creador de cómics George Harriman. Pese a la relativa baja afluencia en el Museo del Prado y el boom del Reina Sofía, ambas instituciones constituyen un gran aporte significativo al arte nacional y universal, con la creación de talleres, visitas didácticas y conferencias que apuestan por el conocimiento al decir de los especialistas. Bueno amigos, son las 9:55 de la mañana. Vamos a irnos con un temita y luego al corte y regresamos con nuestra entrevista al doctor Pablo Betancourt, otorrinolaringólogo. Esperamos que ya se acerque a nuestros estudios para la siguiente entrevista. Adelante, Pau. Pero que sigue viva. Yo

Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno amigos, son las 10 y 2 de la mañana, continuamos aquí en La Rayuela. Ya tenemos a nuestros invitados, el doctor Pablo Betancourt, Anita Wilches y Patricia Verdugo, quienes son voceros también de esta campaña ILAN, Asesoría y Capacitación para todos estos temas médicos, ¿no? Bienvenidos, buenos días. Buenas, gracias. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Nosotros somos el equipo de ILAN y Voz Vitale, que está promocionando la primera jornada de técnica vocal y cuidados de la voz. Cuéntanos, ¿qué es esta corporación, estas campañas de ILAN? Bueno, ILAN es una empresa de asesoría y capacitación. Se ha venido desempeñando conjuntamente con la Universidad Politécnica Salesiana en capacitación a docentes en todas las áreas de formación y perfeccionamiento, ¿no? En esta oportunidad estamos organizando la jornada de técnica vocal y cuidados de la voz conjuntamente con Voz Vitale. Voz Vitale es una de nuestras aliadas, sobre todo en el cuidado y prestar este servicio también para todas las personas que utilizamos la voz como medio de ejecutar nuestras actividades. Puede ser en el trabajo, puede ser en los hobbies, como por ejemplo un cantante, una persona que le guste la oratoria, todo relacionado a cómo debemos cuidar la voz. Perfecto. Doctor, cuéntenos de esta campaña. Bueno, hemos visto importante la asesoría que queremos dar a todo lo que son los docentes en este caso y todos los profesionales de la voz, porque tenemos antecedentes de un alto porcentaje de docentes y profesionales de la voz con lesiones en las cuerdas vocales. Uh-huh. Y afectada obviamente la función vocal. Y se han ido dando las necesidades conforme también hemos ido dando información y formación durante el curso de las capacitaciones, en donde ha pedido de varios personeros docentes, de personas profesionales de la voz, pues nos han solicitado qué hacer, por qué están con estos problemas. Yo trabajo en una institución privada que está a mi cargo, que es Voz Vitale, como trabajo igual en una institución pública, en el área justamente de foniatría clínica, y sí es sumamente importante tomar el principio alto de la medicina ahora, que es la prevención. O sea, previniendo, dando manejo vocal, higiene vocal, pues prevenimos las futuras lesiones que se pueden dar por un mal uso de la voz o un abuso vocal. ¿Y qué lesiones son las más comunes? Bueno, las lesiones comunes son prácticamente daños en las cuerdas vocales que se dan por un abuso sobre la voz y las cuerdas se empiezan a lastimar y generan sobre los bordes libres de las cuerdas tipo callitos que se llaman nódulos. Sí. O lesiones un poco más crecedoras, como les decimos, que son como pólipos. Y mucho abuso vocal, que prácticamente el usuario o el paciente termina perdiendo la voz porque empieza a imprimir una falsa voz, un pujo, un sobreesfuerzo, y se va generando un círculo vicioso en donde la fatiga vocal en 2-3 horas de ejecución, la persona no puede vocalmente más. O sea, entonces, que un límite serían como unas 3 horas por lo menos de estar hablando. O sea, la cuestión es que se necesita manejar una técnica vocal. Ya. Entonces, si tú hablas sin técnica vocal media hora, pues quedaste sin voz después. Entonces, obviamente tiene que haber descansos, una buena hidratación, una buena alimentación. Tiene que haber un manejo en sí de una calidad vocal íntegra. Buenísimo. Estamos también con Anita Wilches. ¿Cómo está? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Encantada de estar aquí, invitando a todos ustedes a la primera jornada técnica vocal y cuidados de la voz, en donde estaremos impartiendo en Quito el 17 de febrero, en nuestra ciudad de Quito, el 17 de febrero, vuelvo a repetir, y con unos temas muy interesantes como funcionamiento del sistema vocal, características de la voz, alteraciones y afecciones de la voz, educación vocal, técnica vocal. Todo esto va dirigido para docentes, oradores, capacitadores, operadores de call center, locutores, cantantes en formación, personas con afecciones en la voz, oradores, predicadores, público en general. Uh-huh. Para todos nosotros invertir en este curso, invertir en nuestra salud. ¿Y dónde se va a realizar el curso? Este curso va a realizarse en las instalaciones de ILAN Asesoría, que queda en La Pinta y Reina Victoria. Ah, perfecto. ¿Y los horarios? ¿Cómo van a ser los horarios? Un horario muy cómodo que será de 8 a 2 de la tarde, solamente 6 horas. En estos cursos, que son muy importantes, estaremos incluyendo un certificado de participación, estaremos brindando un coffee break, daremos materiales y algo muy importante, se sortearán 2 exámenes de laringoscopía entre los asistentes. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué más nos tienes para contar, Patricia? En el caso de esta jornada, lo que queremos hacer es llegar a concientizar a todos los que usamos la voz en cómo debemos utilizarla correctamente, porque justamente como nos explicaba el doctor Pablo, vamos a llegar a una edad en donde nuestra voz ha disminuido, no se nos escuche bien, tal vez lleguemos ha habido en nuestras familias incluso personas que como que tienen la voz ronca, como que no se les escucha bien o hay un tipo de pujo el momento de hablar. Entonces, nosotros con la experiencia que tenemos en cuanto a los docentes, hemos visto la necesidad de abrir esta jornada, y esta jornada tiene la ventaja de que primero podríamos participar dentro de la capacitación. También podemos tener la oportunidad de reservar una consulta médica con el doctor Betancourt, que realmente es una persona muy experta, especialista en este tema, y también la posibilidad de realizarse un examen laringoscópico. En cuanto a lo que en el país se ha visto, realmente hemos visto que muy pocos cuidamos de este factor muy importante. Entonces, claro, es importante que hayamos hecho conjuntamente con Voz Vitale esta planificación para poder realizarlo. También lo vamos a realizar en la ciudad de Cuenca, el día 24 de febrero en la ciudad de Cuenca. También tenemos allá docentes que se han capacitado con nosotros, que nos han dicho, mire, estamos afectados de la voz. A mediodía ya nuestra voz empieza bien y a mediodía ya no tenemos voz. Claro. Nos duele la garganta y a veces lo asimilamos y decimos, tal vez es una gripe, el clima, pero esa afección sigue. Entonces es importante que tengamos un cuidado totalmente consciente de nuestra voz. Perfecto. Doctor, ¿y cuál sería una técnica básica para, por ejemplo, aquí en los micrófonos, aprender a locutar bien, respirar bien? Bueno, lo importante, la vida de la voz es la respiración y la capacidad de mantener una relajación laríngea permanente mediante el comunicado vocal sale. Entonces, lo importante siempre es mantener una buena respiración en capacidad y pausa. Es decir, que usted tenga la suficiente cantidad de aire para que le permita vocalizar, hablar, hacer inflexiones de voz sin llegar a pujar ni a llegar a mantener musculatura en contracción para generar supuestamente un refuerzo a esa voz que usted está obteniendo. Pero es lo que menos hacemos. Claro. Lo que hemos detectado es eso, es lo que menos hacemos. Igual la hidratación, en el caso de usted que es locutor, pues tiene que estar siempre con un poco de agua, mojando siempre su boca, porque si no estamos resecando la mucosa y se altera, pues las cuerdas vocales tienen una una onda mucosa muy sutil, muy delicada, que si se reseca, pues la voz baja. Y si usted usa la voz así, así, así, pues puede ir lesionando. Y pasa lo que a todos nos pasa, o sea, pensamos en que si nuestra voz baja, al meter más fuerza, al meter más énfasis en la voz, tal vez más pujo va a estar mejor, y es completamente todo lo contrario. Claro. Entonces, bueno, como parte de Voz Vitale con la Alianza Estratégica con Ilan, vamos a dar técnicas vocales, vamos a hablar sobre eso en el curso que, en la primera jornada que estamos ya publicitando para el día sábado 17 de febrero. Entonces vamos a hablar sobre las técnicas, porque obviamente de ahí van a ser toda la situación del cuidado hacia la voz. Y podremos valorar y saber detectar también qué problemas están teniendo los docentes en este aspecto, ¿sí? O los profesionales de la voz. Y lo que respecta a la capacitación, ¿quién nomás se hace cargo? ¿Usted? ¿Quién más le acompaña? Bueno, estamos con el grupo de coordinadores de ILAN y voy yo también a estar en todo el aspecto técnico, clínico, y vamos a ir viendo. Tenemos muchos aspectos que irán saliendo según las necesidades. Ejemplo, si tuviéramos cantantes de alta gama, también hay personal de alta gama en poder enseñar técnica vocal ya de un nivel más avanzado. Lo que ayuda mucho es que hemos podido, en mi caso personal, tener mucha formación en la parte vocal musical, en la parte vocal clínica. Es por eso que podemos manejar algunos archivos del contexto tonal, del contexto timbre vocal, que a veces solo queda un diagnóstico médico, entonces le dice, bueno, hará esto, pero no se llega a una educación. Lo importante de esto es educar la voz, manejar la voz y mantenerla en el tiempo. Claro. Entonces, es eso, o sea, saber usar la voz de una manera natural, de una manera cómoda. Nunca puede ser al revés, o sea, tú eres profesional vocal y no puedes castigarte con tu voz por mantener tu profesión de comunicación social. Pero hay personas que realmente pasa al revés. Entonces, claro, por decirte, un animador, en vez de animar, pues grita, se sobresalta, y por ahí cambian el tono, o los falsetes que se llaman, y cosas así, gente que quiere imitar artistas y todo. Entonces van ocupando archivos que no son de su anatomía ni fisiología, y eso va cambiando la situación anatómica fisiológica, y empiezan los problemas. Y ahí la necesidad de una correcta técnica, ¿no? Claro, o sea, de ley toca valorar hacia dónde, en dónde están los puntos flacos y poder potenciarlos y cambiar los archivos vocales a ese nivel. Y respecto a la ciudadanía en general, que no está en los micrófonos, no es cantante, no es artista, ¿cómo cuidar la voz? Porque igual en el día a día. Sí, o sea, por ejemplo, tenemos nuestras madres de familia, que como a veces yo les molesto, les digo, vienen a valorarse donde mí, yo les digo, yo le voy a inscribir a usted en el coro de la maternidad. Dice, ¿pero por qué? Porque está pujando. Porque usted cuando habla está pujando. Uh-huh. No, es que bueno, yo les grito a mis hijos. Dice. Entonces son cosas que son manejos así. O sea, que aparentemente son comunes y que están bien y realmente están sobre saturando la voz, gritan en el estadio, gritan, la gente se enseña a gritar para comunicarse, y cuando más cultural es peor. Ejemplo, tenemos personas, queridos amigos de Esmeraldas, pero la cultura es hablar gritando y hablar dentro de un contexto de mucho ruido, entonces eso hace que la voz esté permanentemente arriba, arriba, arriba, entonces va a llegar a un punto en que tal vez se lesiona. Entonces, justo como Patty mencionaba, perdón, se maneja como que estamos con una gripe, se maneja como que estamos con una laringitis, y no pasa. Y de pronto, al valorar, pues ya hay lesiones, y hay situaciones que afectan la voz directamente por un daño a nivel de las cuerdas vocales. Claro, perfecto, muy interesante el tema. Quisiéramos, Anita, que hagas una última invitación, recordándonos las fechas, horarios, lugares. Muy bien, por favor. Les recuerdo entonces que esta gran jornada, esta primera jornada, se va a realizar en la ciudad de Cuenca el 24 de febrero y en nuestra ciudad de Quito el 17 de febrero. Están todos cordialmente invitados, esperamos que realmente usted invierta en su salud, y tome en cuenta que es realmente importante. Muchas de las veces nosotros vamos al médico y simplemente queremos un diagnóstico rápido, una medicina, algo que nos pase el dolor de garganta, que nuestra voz está bajando. Por favor, hagamos esta inversión nuevamente. Estamos nosotros muy animosos con Ilan y Voz Vitale para que usted venga, aprenda y cuide de su voz. Perfecto. ¿Alguna cosa extra tal vez, Patricia? Claro, invitarles a todos también que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ilan Asesoría y Capacitación. Tenemos ahí nuestra oferta también de cursos, talleres y seminarios que estamos realizando en todas las áreas. Y encontrarnos también en la página web www.ilanecuador.com. Y también comunicarse con nosotros a teléfonos WhatsApp si necesitan mensaje, un mensaje más explícito de toda esta información. Le podemos enviar mediante WhatsApp, mediante Facebook, o escribirnos al info@ilanecuador.com, que es donde estamos dando solución a cualquier inquietud de todos nuestros oyentes, de todos nuestros participantes. Agradecer la gran acogida que tenemos en la ciudad de Cuenca y de Quito, gracias a todos los que han participado en nuestras jornadas de capacitación, y también invitarles a que sean parte de esta jornada que pretende ser más que una solución, ser una guía de cómo cuidar la voz, ¿no? Una guía de cómo mejorar la calidad y la capacidad vocal que tenemos y cómo llegar a una edad con una voz sobria. Así. Perfecto, sería. Muy bien. Agradecemos la visita del doctor Pablo Betancourt, de Patricia Verdugo y Anita Wilches, quienes nos han compartido sobre esta capacitación, ¿no? Muy interesante para cuidar la voz, no solo en ambientes técnicos, por ejemplo en locución, sino en el día a día. Pau, por favor, continuamos con música y regresamos con más de La Rayuela. Tú eres la nota, yo soy la voz. Vamos haciendo una canción. Yo soy la carne, tú la pasión. Vamos juntándonos los dos. Incompleta tú, incompleto yo. Mira, la moneda tiene cara y cruz. Lo que a mí me falta lo tienes tú. Atame, ciérrame allá adentro. Pégate, hagámonos. Somos los dos, hacemos uno, nada más.

Hoy escucharemos la segunda entrega, que se divide en dos partes. Pero hablemos un poquito de la historia del tatuaje antes de escucharla. Pareciera que el mundo del tatuaje es algo actual o moderno. Sin embargo, es una costumbre milenaria y quizá una de las primeras desde que surgió el ser humano moderno. Es una costumbre practicada por diferentes culturas. En el mundo occidental, fue castigada durante algunos periodos exactamente en la Edad Media y moderna, donde gobernaba la Iglesia Católica, y era únicamente aceptada entre los caballeros cruzados con el fin de poder ser reconocidos en caso de muerte en alguna batalla. Finalmente los tatuajes volvieron a ser aceptados en Occidente. Escuchemos entonces la segunda entrega de El Taller del Tatú. Adelante, por favor. Tu cuerpo es un templo, tu piel un lenguaje y el tatuaje tu filosofía. ¿Estás dispuesto a conocer tu templo? Moda, estereotipos, salud, técnica, historia, arte. Bienvenidos al Taller del Tatú. Estamos nuevamente con el Taller del Tatú. En estos 30 minutos nos convocamos para hablar sobre un tema especial. Ustedes lo saben, estamos hablando sobre el tatuaje. Agradecemos la generación de este espacio y se debe recalcar que esta es la segunda entrega de un total de 8 producciones. Vamos a recapitular un poco lo que fue la primera entrega del Taller del Tatú. Hablamos sobre los orígenes del tatuaje y sus transformaciones a lo largo de la historia en las distintas sociedades. Incluso invitamos a un antropólogo, Juan Acosta, para comentar sobre la ancestralidad y el rito que gira en torno a esta actividad. Compartimos con ustedes también música referente al tema y pues el día de hoy venimos más recargados y vamos a hablar un poco más acerca del tatuaje. No se despeguen de nuestra sintonía. Somos sus servidores, Brian Sánchez, Anthony Lara y mi persona, Gabriel Caicedo. También necesitamos agradecer y hacer público este agradecimiento a Adrián Torres, nuestro director técnico y edición también. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Recalcamos que esta producción es realizada gracias al apoyo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. Nos puede escuchar también a través de www.radiocce.com o a través de la aplicación en la Play Store Radio CCE HD. Damos el paso a Brian. ¿Cómo estás, Brian? Gracias, Anthony. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. Gabriel también, compañero aquí en los micrófonos. Gracias por esa cordial bienvenida. Es un gusto estar detrás de estos micrófonos compartiendo con ustedes. Y citarnos para hablar nuevamente de este tema, pues, del tatuaje. Esta es la segunda entrega, y esta entrega va a tratar con diferentes ópticas y perspectivas. Por eso, hemos preguntado a varios jóvenes, varias personas que nos han hablado acerca de los estereotipos del tatuaje. ¿Qué opina usted respecto a esta actividad? ¿Qué opinan los distintos grupos humanos de la sociedad? Sobre el tatuaje, ¿qué opinarían los jóvenes frente a los adultos? A estas preguntas trataremos de dilucidar durante este programa. Conozca esta información, por supuesto, aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con sus servidores Brian Sánchez, Anthony Lara y Gabriel Caicedo. Así es, Brian. El día de hoy, pues en efecto, nos reunimos para hablar acerca de los estereotipos que giran en torno al tatuaje. Hay quizás paradigmas en la sociedad que pues se vierten en lo positivo o en lo negativo de esta actividad, y justamente de esos temas vamos a hablar el día de hoy. Comentábamos en la entrega anterior que el tatuaje es una actividad que ciertas culturas milenarias practicaban. Si bien lo recuerdan, decíamos que servía también para clasificar diferentes estratos sociales. También en las civilizaciones modernas, obviamente dentro de cada contexto cultural, significaba algo distinto. Hablábamos también de los maoríes, si bien lo recuerdan, esta tribu ubicada en esas islas polinesias, que desarrollaban esta técnica para marcar el legado de los guerreros por otro lado los marinos y los piratas mercantes ingleses que hacían sus tatuajes para diferenciarse de otras tripulaciones, perdón, esclavistas que marcaban con sus tatuajes a sus esclavos, y así también la clase aristocrática en ciertas épocas lo hacía. Como vemos, el tatuaje es una práctica que debe ser entendida en un contexto específico. Así es, y pues como lo señala bien Brian, ¿no? El tatuaje ha sido una actividad que pues desde esclavos hasta esclavistas han hecho. Desde aristócratas a plebeyos se han practicado esto. Es decir que pues lo vemos en todos los estratos. Pero ¿qué es lo que le diferencia a un estrato del otro? Es decir, el tatuaje en un esclavo quizás era considerado propiamente como un objeto. Pero ¿qué tal el tatuaje dentro de la aristocracia? Era considerado otra cosa. Entonces, eso quiero como enfatizar el día de hoy, ¿no? Que el tatuaje, al ser un signo, significa muchas cosas, pero depende del contexto cultural. Sí, bueno, recordamos que la vez anterior estuvimos conversando y Brian nos comentó que el rey de Borbón, algo así... Sí, el papá del actual rey de España, Felipe de Borbón. Tiene tatuado, ¿no? El símbolo, el escudo de la marina a la que él perteneció, claro. Al ejército, no sé, algo así comentaste. En los viajes mercantes que él hizo, ya, claro, pues era un recuerdo de la marina inglesa por donde él pasó, él tuvo exactamente... Fíjate eso. Lo que estás diciendo. Un rey, ¿no? Un rey tatuado. Pero, ¿qué pasaba con los miembros de una tripulación pirata, por ejemplo? Siempre han existido esas ideas, y eso debería debatirse, ¿sabes? Y bueno, casualmente esas ideas afloran gracias a la resistencia de ciertos grupos sociales. Y eso demuestra lo que estamos diciendo. Hemos preparado para nuestros radioescuchas un Vox Populi, es decir, una compilación de opiniones de la ciudadanía frente al tema. Así es, ya vamos a escuchar y pues nos vamos a llevar grandes sorpresas. Pues antes de escuchar esto, yo sí quisiera también como que aclarar, ¿no? Que la cultura y sus formas de expresión deben ser analizadas con mucho, mucho cuidado y bajo cierto criterio y conocimiento de dichas expresiones. Pues si hacemos quizás un comentario respecto a otro contexto cultural, vamos a cometer un error. Hay que conocer antes de opinar. Hay que conocer antes de juzgar o antes de aplicar ciertos argumentos. Siempre uno debe adentrarse a eso, no empaparse de esa información. Así es. Antes de, como dijimos, pues el tema de hoy son los estereotipos del tatuaje, pero les voy a preguntar, Brian o Anthony, ¿alguien sabe qué es un estereotipo? Sí, para mí será un estereotipo, en mi vista, ¿no? Mi óptica personal, es un imaginario que se cree en las sociedades a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un estereotipo muy marcado aquí en el Ecuador que, gracias a la sociedad que va evolucionando, se está ya mermando, se está disminuyendo, es el estereotipo en contra de las personas afrodescendientes. Por ejemplo, se dice que un afrodescendiente en la calle, que se lo ve un poco con las prendas rotas o algo así, es algún ladrón o alguna persona que está dedicada a actos ilícitos. Y no es así, son imaginarios que la gente a lo largo del tiempo va transmitiendo y se quedan plasmados pues en la mente de las personas. Es, para mí es un estereotipo eso. ¿Qué opinas, Anthony? ¿Qué será un estereotipo? Yo pienso similar a Brian, ¿sabes? Yo pienso que eso es un esquema que la gente y las sociedades se forjan, ¿no? Porque fíjate, comentando lo que estaba conversando Brian ahorita, le sucedió a mi esposa hace algún tiempo, en un bus. Iba sentado junto a ella un afrodescendiente muy elegante, un hombre con un buen reloj, buen saco, bien perfumado según me cuenta, y resulta que ese hombre fue el que intentó robarle el celular a ella. Entonces, cuando tú lo ves bien vestido, tú consideras que no te va a pasar nada, pero en realidad oculta las intenciones, la vestimenta. Por eso es que dicen que las apariencias engañan. Las apariencias engañan, y por eso es que debemos tratar con mucho cuidado esto, y pues vivir en sociedad resulta algo también complejo, ¿no? Brian y Anthony dieron pues su visión acerca o definición acerca del estereotipo, pero yo quiero ser como un poquito más objetivo y quisiera pues leerles lo que la Real Academia de la Lengua Española define a lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué será un estereotipo desde la Real Academia? Justamente el diccionario de la RAE señala que esta palabra hace referencia a una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. ¿Qué quiere decir? Que en cierta época, una idea en la sociedad se ha mantenido con reticencia, con miedo a ser analizada o debatida públicamente. Generalmente los estereotipos no generan el debate porque está aceptado como normal en la sociedad. Entre otros abordajes, pues, el tatuaje llega a ser uno de estos temas controversiales y justamente está marcado por estereotipos, ¿no es cierto? Eso es correcto. Como lo escucha la palabra aquí, Anthony dijo un tabú. Es algo que, en realidad, si bien los padres no se atreven a decirles a sus hijos o no que quieren conversar... Que todos saben y nadie comenta. Exacto. No, o sea, ¿tienen algún miedo, algún temor de sacar estos temas a la luz o de comentarlos públicamente en algún bus o en las escuelas, de hacer una formación exactamente de estos temas? Y bueno, no solamente es el tatuaje, ¿no? Sino que hay otros problemas incluso mayores, ¿no? Educación sexual, por ejemplo. Educación sexual, estamos hablando también de racismo, que hasta la actualidad existe, persiste este tipo de cosas. La xenofobia contra personas de otras identidades sexuales. ¿A ti, por ejemplo, Anthony, te ha pasado, tú que eres de otra nacionalidad, te ha pasado aquí en el Ecuador? En algunos lugares, pero también he recibido bastante apoyo de la mayoría de la sociedad ecuatoriana, o sea, de la gente que he conocido. Pero los que no me conocen, pues precisamente como lo que estamos hablando, las apariencias engañan. En ocasiones se hacen una mala imagen de una persona que viene de otro país, que quizá no tiene los mismos recursos, que quizá tiene otras necesidades, pero es algo con lo que se puede sobrevivir, porque yo considero que al venir a otro país uno tiene que aceptar la cultura y también el pensamiento común, o sea, exactamente eso que estamos comentando desde hace rato, los estereotipos. No quisiera ahondar más en el tema porque ya vendría siendo política y no... Y eso no, acá no, aquí puro arte. Entonces, ¿les parece si escuchamos lo que la gente nos dijo en torno al tatuaje? Adelante. Escuchemos pues el breve testimonio que Adelaida Chávez, una estudiante de los últimos años de psicología y también pues cliente de estudios de tatuajes, menciona en torno a pues a su testimonio de vida, ¿no? Escuchemos. Con mis abuelos, sí me ocurrió, me tenían como que la oveja negra de la familia, porque ¿qué ejemplo le vas a dar a tus primos, a los familiares? Y después ya me comenzaron a aceptar porque sabían que yo era así. Entonces, por suerte, mi madre me apoya siempre, me ha apoyado siempre, y pero sí tuve ese tipo de restricción. Sí me pasó una vez que no me quisieron aceptar cuando supieron que yo tenía tatuajes. Cumplía todos los requisitos, pero no pude ingresar, era una aerolínea. Y al final terminé ingresando ahí, pero no con el cargo que yo quería. Y me ha pasado varias veces que me dicen, o sea, su apariencia es lo que va a impresionar a las demás personas. Si tiene tatuajes, no se le van a querer acercar, porque piensan que soy drogadicta o que escucho un tipo de música, no sé, rock o metal, cosas así. Entonces, creo que juzgan antes de saber. Pues bien, interesante lo que nos comenta, ¿no? Desde los núcleos familiares ya hay cierto estigma, cierto estereotipo. Bien comenta Adelaida que sus abuelos un poco le hacían de menos, ¿no? Cuando ella se tatuó, pero que poco a poco la fueron aceptando. Fíjate que ella se autodenominaba, bueno, consideraba que sí la denominaba la familia como la oveja negra, porque no era un buen ejemplo el que le daba a sus primos, a su familia. Pero a pesar de todo venció, ¿no te parece? Porque al final pudo conseguir empleo a pesar de las restricciones familiares, en las entrevistas, todo eso que ella comenta. Yo creo que es importante también el hecho de rescatar este como imaginario que se tienen de los, por ejemplo, de los hijos mayores. Tú eres el ejemplo para tus hijos, para tus hermanos. No harás cosas malas porque te van a ver. Efectivamente. Este imaginario cruza todo el núcleo familiar y pues, y si una persona, el hijo mayor se tatúa, el padre generalmente puede pensar, ¿no? Pues esto es una mala influencia para mis hijos menores. Entonces, esa es una de las cosas que Adelaida ha tenido que pasar. Y además es un estereotipo, creo que, marcado en todas las familias, ¿no? No es solo en la cuestión del tatuaje. Yo creo que cada una de las personas va... y la educación viene de la casa. De la casa. Los padres son los que deben educar a los hijos. Más no, tú a lo largo de lo que vas viviendo, vas adquiriendo experiencias. Y esas experiencias te hacen tomar decisiones en tu vida. Y yo creo que si tú tomas una decisión, en este caso que estamos hablando del tatuaje, de tatuarte... Es una decisión personal. Creo que es una decisión personal que no influye en tu hermano menor o en tu primo que viene atrás tuyo, ¿no? Que tiene unos años menos. Claro, pero eso también tiene que ver con lo que es el pasado cultural, como comentábamos en la entrega anterior. Porque fíjate, yo te he puesto lo que tú quieras a que el 90% de los padres de sociedad latinoamericana, por ejemplo, ha tenido algún encuentro trágico con alguien tatuado en su vida, simplemente porque se ha transmitido de generación en generación ese estereotipo, ese estigma, esa condena hacia la gente tatuada. Pero yo te aseguro que tú le puedes preguntar a tu mamá, o yo a la mía, o Gabriela a la suya. Nadie ha tenido problemas con alguien tatuado, solamente que como se ha ido pasando ese conocimiento, entre comillas, de generación en generación, de que los tatuados son malos, que los tatuajes son malos, que son mal ejemplo, eso es lo que prevalece, lamentablemente. Y prevalece con mucha pena, yo diría, en el ámbito laboral. Escuchamos el testimonio de Adelaida, que pues quería ingresar a un puesto, a un cargo en una aerolínea, y pues la aerolínea no le permitió, o más bien no le dio el cargo que ella quería. ¿Por qué? Por simplemente su imagen. Entonces, eso es importante. Es algo, al menos laboral, un tema muy, muy fuerte, ¿no? Y mira lo que la misma aerolínea le dijo, las personas que le estaban entrevistando, tacharon de que la imagen de ella iba a ser como un poco denigrada por tener tatuajes. Entonces, yo no entiendo ese pensamiento ahora en las empresas o en los lugares de contratación pública. No, la verdad, no entiendo. Es algo que se debe cambiar. Escuchemos otro testimonio. O sea, más del estereotipo viene de las personas mayores que los jóvenes, porque yo tengo aquí un desempeño, trabajo fijo aquí en la universidad, y no, nunca nadie me ha dicho nada por los tatuajes, por los aretes, por el pelo. O sea, no tengo ningún problema. Por ejemplo, si es que veo un chico que tiene tatuado, digamos, toda la cara, así como hay algunos que les gusta tatuarse de esa forma, toda la cara o el cuerpo, etcétera, da un poco de miedo a la gente, ya, da un poco de miedo. O sea, si es que se los ve a todos en la mayoría del cuerpo, de la cara, entonces no es muy atractivo, y muchas veces se piensa que tal vez es un tipo que le gustan las cuestiones demoníacas, o que es una persona que tal vez es parte de una pandilla o algo así. Entonces sí, o sea, sí, en realidad sí, pero sí, es que son los tatuajes que se están haciendo últimamente, digamos, la moda hipster, creo que es un poco también, no se ve mal, o sea, una estrellita por la espalda o una cosa así media pequeña, no se ve mal, más bien creo que está poniéndose de moda los tatuajes. O sea, sí veo que en muchas chicas están con los tatuajes pequeños alrededor de su espalda, de su abdomen, inclusive en la parte del pecho. Y es algo que me parece bonito, bonito, pero como le digo, no lo comparto personalmente. Sí, con el tiempo ya esto se ha ido fresqueando un poco, y ya es como que la sociedad lo acepta más. Ya ahora casi todos están con tatuajes, la mayoría de gente, y la sociedad lo ha ido aceptando poco a poco. Creo que más principalmente es por las que tienen los tatuajes, como que... No sé, ese estereotipo de decir que pueden ser unos vándalos o alguna cosa así. Pero en el final, simplemente es un tatuaje, es una expresión que tienen en su cuerpo. Y eso no depende mucho, digamos, de cómo se desarrollen en la vida, o en su trabajo, o en la cosa personal. Bueno, precisamente en este Vox Populi hemos recorrido las calles de acá del norte de Quito. Y nos encontramos con un estudio de tatuajes. Vamos a escuchar la impresión precisamente el dueño de este estudio de tatuajes, Cristian Jerez. Escuchemos qué nos dice él acerca de los estereotipos alrededor del tatuaje. Antes, cuando te tatuabas, te veían mal. Yo tengo este tatuaje de este ovni, que fue el que me lo hice yo. Mi primer tatuaje es un extraterrestre saludando. Debe tiene un símbolo de locura, y no sabe si viene en paz o qué quiere, hermano. Pero ese ovni, cuando yo me lo hice, se veía mal mucha gente, dijo, porque me decían que solamente las prostitutas o los ladrones llevaban tatuajes o la gente que estuvo en las cárceles. Ahora tú le puedes ver a alguien en un banco, un cajero, que lleva muy bonitos tatuajes. Ahora el tatuaje es considerado como algo, como un arte muy apreciado y que cuesta, ¿no? Pero anteriormente, antiguamente no era así, viejo. Todavía existe un poco, ¿no? Ya no tanto como antes, pero sí existe un poco. Mira lo que me pasó una vez. Alguna vez me fui a trabajar tatuando en la ciudad de Puerto Viejo, en la costa. Y todavía era muchacho, tenía 19 años. Cuando estuve ahí tatuando en la costa, mucha gente le veía mal, güey. Me veía mal, decían, este ha de ser ladrón, o alguna cosa mala se imaginaban, ¿no? Entonces el estereotipo en esos entonces era grande. De ahí, mediante la publicidad y mediante tanta gente, artistas, futbolistas que llevan tatuajes, esta idea de que el tatuaje es algo malo ha ido cambiando, ha ido modernizándose. Y ahora existe todavía tabús, pero son muy pocos ya. ¿Qué será? Tal vez 50-50, ¿no? Impresionante el testimonio de Cristian, ¿no? Pues lo que me llamó la atención es que generalmente este imaginario, el estereotipo del tatuaje o las personas que tienen el tatuaje, se los ligan a este, digámoslo así, el lumpen proletariado. Es decir, a prostitutas, ladrones y a algún sinónimo de cárcel, es decir, obviamente de delincuentes. El tatuaje para Cristian pues ha tenido que pasar por estos imaginarios y como Cristian obviamente está tatuado, así lo presenciamos cuando lo visitamos en su estudio, pues tiene incluso esta anécdota, ¿no? Bueno, no diría anécdota, sino esta historia, este testimonio de que en Puerto Viejo, cuando empezó a tatuar allá en esta ciudad, la gente le miraba mal, ¿no? Fíjate que yo considero que él la tuvo más fuerte, ¿sabes? Porque a los 19 años era súper joven, ya hoy día es un veterano de este arte. Sin embargo, él mismo considera, ¿no?, que ya no es tanto como antes. Él dice que un 50-50 desde su perspectiva. Claro, porque ya se le respeta como un artista, todo eso. Pero una parte que para mí es importante recalcar es la influencia de los medios, la influencia que ha tenido los medios para cambiar de cambiar la idea, ¿no? Cambiar la idea un poco de la sí, sociedad. Precisamente todos esos futbolistas, todos esos artistas que ya llevan tatuajes hacen que la sociedad cambie, entre comillas, de opinión. Porque si te fijas hace algunos años, bueno, hace algunas décadas, cuando estaba de moda el rap norteamericano, el rap negro, a ellos se les veía tatuados y enseguida se les asociaba con delito, con todo eso, ¿no? 50 Cent, por ejemplo. Claro. Pero tú ves a, qué sé yo, Cristiano Ronaldo con un tatuaje y dices, ay, qué bonito tatuaje. No lo asocias en absoluto con algo delictivo. Fíjate que Lionel Messi, por ejemplo, él tenía en los paraísos fiscales un montón de dinero y él aparentemente no parecía que estuviera haciendo eso. Parecía un hombre con mucho estilo, nadie lo asociaba con eso. Y tuvo esas denuncias conjuntamente con su padre, ¿no? Es correcto. Entonces, eso también es importante recalcar, que las apariencias engañan. O sea, nuevamente recalcar eso. Sí, y yo quiero, ahorita que traes a colación lo de los futbolistas, yo creo que también se ha popularizado este tema del tatuaje, efectivamente por el tema del fútbol. El fútbol es uno de los fenómenos de masas más grande aquí en el mundo. Es el deporte más popular. El que lo puso de moda fue, por ejemplo, David Beckham. Hace algunos 15 años fue uno de los primeros futbolistas que se llenó de tatuajes y era modelo, de paso. El ejemplo más claro actualmente, no sé si le ubican a Zlatan Ibrahimovic. Es un jugador, actualmente milita en el Manchester United con nuestro compatriota Antonio Valencia. Él tiene tatuado todo su cuerpo, desde la espalda, el torso, y tiene tatuados pequeños, se podría decir, marcas famosas de mundialmente conocidas. Marcas, al fin y al cabo. Y eso es, cada tatuaje representa una lucha social, porque él ayuda bastante a los niños del África. Pero esto me parece crucial, el papel de los medios de comunicación me parece muy importante. ¿Por qué? Porque son los medios los encargados de generar pues la imagen en positivo o negativo de una actividad. Claro, en el artista famoso, en el cantante famoso, en el periodista o en el jugador de fútbol famoso, el tatuaje no es malo, no está asociado a nada malo, más bien por lo cool, por lo moderno. Pero ¿qué tal a personas como Cristian? directamente ligado a la lumpen, a la delincuencia. Exacto. Eso es algo que debe hablarse. Y pues en algo similar, en otras condiciones similares, están otras personas también. Escuchemos los audios. Y a continuación vamos a escuchar el testimonio de tres profesionales del tatuaje. En este orden se van a presentar los audios: Jorge Muñoz, Denis Torres y Javier Urresta. Escuchemos. O sea, sí hay full todavía, pues así. O sea, si te vas nomás así medio a cualquier otra ciudad, así pueblo, así donde no hay mucho, si te quedan pues viendo así, porque casi te regresan a ver toditas, ¿sí? Pero sí creo que ha habido bastante ya un cambio así, porque sí hay, por ejemplo, en bancos o en dependencias públicas, que donde antes obviamente decías trabajar en banco, no, ni un tatuaje, que ni se te vea y que ni sé qué, y ahora es como que ya una manga llena y ya se ha aceptado, como que no es exclusivamente de alguien que hace algo malo, que se tatúa, ¿no? ya está cambiando bastante, ¿sí? No, cosas varias así, hasta en un aeropuerto, por ejemplo, es como que a mí me dan vuelta con el perro dos veces por si acaso, o me separan así, o de ley me abren la maleta porque piensan que llevo bombas, y luego, bueno, ya abro y muestro las máquinas y todo eso. Entonces vos ves piezas de metal, unas bobinas, unos alambres, y me dicen, mi cara de terrorista, y dicen, pero sí, o sea, más que nada, ¿qué te digo? O sea, los padres, más que nada, que tenían más esa concepción, ¿no? Entonces, que siempre es como, uy, ¿qué se ha hecho? Uy, ¿qué ni sé qué? Uy, ¿por qué? Y no piensa en su futuro. Y digo, no, porque estoy viviendo un presente chéverazo. Demasiado. Lo que pasa es que yo soy de Venezuela. Entonces, en Venezuela ya sí es un poco considerado como un arte, ¿no? En Venezuela tú eres un tatuador y tú eres un artista, ¿no? Y la gente te respeta full por eso. De hecho, en la calle te preguntan full, mira, ¿dónde tatúas? Tú tatúas, dame tu tarjeta, esto. Y aquí me ha parecido desde que llegué que me han tratado como un pandillero, pues. En la calle siempre me dicen pandillero, siempre que voy a comprar un teléfono. La otra vez, me dijeron de qué pandilla eres, la policía me molesta full, sí, aquí es demasiado estigma, pues. Aquí hace falta que crezca un poco en cuanto a eso. Más pendiente de sus cosas y no de la de los demás, ¿sabes? El tatuaje es más antiguo que cualquier prejuicio, ¿sabes? Hay momias tatuadas y ese tipo de cosas, pues, y es una forma de expresión, pues, no es como para marcar territorio de pandilla, o sea, existen muchos tipos de tatuajes y mucho sentido con que te lo quieras hacer, pues. Entonces es como que cada quien tiene que vivir su vida, ¿sabes? Si te gusta el tatuaje, te tatúas, si no, no te tatúes, pero no estés señalando a la gente, ¿me entiendes? Porque uno es un profesional y un artista, y uno, ¿sabes? Yo en mi día me he metido en problemas y menos en pandillas, ¿sabes? Yo solo quiero trabajar, pues, entonces, y tatuar y que la gente se vaya contenta con su tatuaje, ¿sabes? No me importa, o sea, estar metido en problemas y cosas raras. Entonces yo creo que aquí la gente como que tiene que estar más pendiente de sus cosas y no de la de los demás, ¿sabes? Bueno, yo pienso que uno de los motivos de tatuarse a la gente es porque representa algo en la sociedad, o le pasó algo en la vida, entonces marca su diferencia, ¿no? Y quiere marcar un estereotipo, de pronto la diferencia al margen de la gente, con el concepto anterior, el de conservadores, podríamos decir, ¿no? Entonces vas un poco más a la sociedad, un poco más revolucionario, decíamos, el tema, por ejemplo, abres campos diferentes de estructuras a la sociedad o lo que va avanzando en todo el mundo, prácticamente. Entonces no nos quedamos atrás de nada. Existen muchos parámetros, podríamos decir, a nivel de trabajo, de religión, igual, los marcados dicen que no entrarán al paraíso, dicen, ¿no? No creo eso, pero bueno, ya cada quien tiene su estilo y su propia forma de analizar eso de las cosas. Entonces, he visto muchos doctores, abogados, ingenieros y gente normal que tiene tatuajes. Claro que cuidan sus parámetros de lugares de tatuajes, pero igual, eso es en diferencia de cada persona, cómo lo tome y cómo lo vaya a hacer. Por ejemplo, ahora escuchando estos testimonios, son muy interesantes de analizar, pues, el discurso que hay. En el caso, por ejemplo, de Jorge Torres, la parte que me llamó mucho la atención es el tema en que cuando viaja o en el aeropuerto, pues

Escuchado la primera parte de esta segunda entrega de El Taller del Tatú. Hablemos un poquito del origen de los tatuajes, ¿no? Se cree que esta era una práctica conocida por múltiples culturas y realizada de manera distinta. Es así como se tiene registro que en 1991, en un glaciar situado en la actual frontera de Austria con Italia, se encontró a un cazador neolítico congelado de hace aproximadamente 5.300 años, quien es llamado Otzi, y que tenía la espalda y las rodillas tatuadas. Un segundo hombre fue encontrado en Siberia, con un tatuaje en el hombro, y por los estudios realizados se calcula que data de hace 2.500 años. Muy interesante la historia del tatú. Vamos a escuchar entonces la segunda parte de esta segunda emisión del Taller del Tatú y regresamos con más de La Rayuela. Mira, justamente, ¿no?, destruyendo los paradigmas y los estereotipos que pensamos. Justamente en el caso de Jorge Muñoz y en el caso también pues de la experiencia de Anthony, pues se lo relacionó con el peligro, con el terrorismo, ¿sí? Ese es, creo que, un imaginario que cruzó, ¿no? Con las drogas, con el terrorismo, y no sé, pues, Anthony, me vas a tener que corregir, ¿sí o no? Creo que también se te ligó en esta ocasión con violación. Sí. Una maleta rosada ha violado a una niña. La maleta rosada, ¿por sí. qué? ¿A quién le robaste? ¿Por qué kinder pasaste? Y de paso la maleta era chiquitita, entonces, no como para una persona adulta, era súper chiquita y rosada, era de mi novia y... Bueno, me juzgaron mal. Y entonces se guarda ese estereotipo, ¿no? La de autoridades también, incluso. Así es. Y hablando de las personas que están de otro país. Extranjeros. El segundo testimonio de Dennis Torres. Dennis Torres, quien es un compatriota acá de nuestro amigo Anthony. Él pues nos comenta que las autoridades justamente le dicen pandillero, que... La cultura del Ecuador está muy muy en retroceso, es muy retrógrada en cuestión de los tatuajes, que allá en Venezuela justamente andar con un tatuaje es sinónimo de arte, ¿no? Sí. De que las personas te digan dónde te hiciste el tatuaje o si tú tatúas, te piden una tarjeta para que le hagas una cita. Somos respetados como artistas. De hecho, allá se han hecho bastantes foros con profesionales del tatuaje y de la modificación corporal para intentar establecer, bueno, se logró hace 2 años, el tatuaje como una profesión. Es decir, nosotros somos considerados como artistas en la rama del tatuaje. Es decir, somos artistas gráficos que plasmamos arte en la piel allá en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? La gente sí te respeta, la gente te ve tatuado o la forma de vestir, que es bastante peculiar entre tatuadores. Te preguntan, oye, ¿dónde tatúas? ¿Qué haces? ¿Puedo ver tu trabajo? Te piden las redes sociales. Ya no es el trabajo de, por lo menos acá en el Ecuador, que uno tiene que buscar a las personas. Las personas le buscan a uno. Justamente aquí el estereotipo es de lo extraño, ¿sino? Exacto. A lo extraño le tengo miedo. Extranormal, ¿no? A lo que no es normal le tengo miedo. Y sobre esto, pues sobre los casos que estamos mencionando, ¿no? En Jorge Muñoz, en Anthony Lara... En Dennis Torres, pues el paradigma, aparte del tatuaje, está presente en lo extranjero, lo ajeno a tu cultura, entonces debes tener como cuidado, ¿no? En el caso de Javier Urresta, pues nos señala, creo que algo vital. Hay otros discursos en la sociedad, tal como el discurso religioso. Nos señala que, pues... Los marcados no entrarán al paraíso. Exacto, no entrarán al reino de los cielos, los marcados. Sí, eso dicen bastantes religiones. Te digo por la experiencia de mis padres, son testigos de Jehová. Y ellos consideran que no debería yo tatuarme. Pero sin embargo, han sido tolerantes conmigo después de muchos años de lucha. Por fin ya respetan mi posición, así como yo respeto su posición. Y eso es lo interesante, ¿no? De que ellos también, la gente tiene que culturizarse. Mis padres se preocuparon por entender y aprender sobre lo que yo hago y me aceptan de esa forma. Saltándonos un poquito del tema, Anthony, ¿sabes si es que las religiones antiguamente se utilizaban los monjes de algún tatuaje o algo? Mira, se dice, como estuvimos hablando en la primera entrega, que en el antiguo Egipto los israelitas mismos se marcaban entre ellos para reconocerse, porque era condenado tener otra religión que no fuera la adoración al faraón y a los dioses egipcios. Y recordemos que antes del éxodo que hubo del pueblo de hebreo hacia Israel, ellos eran esclavos en Egipto. Entonces, ¿qué sucede? No podían tener otra creencia que no fuera la de los dioses, el politeísmo. ¿Qué pasa? El mismo ejemplo se puede ver, claro, sin tatuajes de por medio, pero los esclavos negros desarrollaron la capoeira para conversar entre uh-huh. ellos, porque no tenían permitido conversar de sí, alguna sí. otra cosa ajena a lo que sus esclavistas, o sea, sus amos, les imponían. Entonces eso se ha visto en diferentes puntos de vista, pero sí, en el pasado se hacían, aunque sea un puntito, pero se hacían. Entonces creo que el estereotipo va a girar en torno a la religión un poco católica, ¿no? Claro. Sí, principalmente por este tema o la idea de tener el pecado, una marca original. Exacto. También por el tema que ya habíamos planteado en la anterior entrega, ¿no? El tema de lo blanco. Entre más blanco es más puro, está relacionado con eso. En cambio, lo manchado, lo negro, relacionado con el pecado, puede ser. Fíjate que en la Biblia comenta... primero tenemos que tomar en cuenta que la Biblia tiene muchos puntos de vista, ¿no? Por supuesto, es una hermenéutica. Muchos análisis de diferentes paradigmas, dogmas, religiones. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que el cuerpo es un templo y no debes contaminar tu templo. Y ellos se afincan sobre todo en esa parte, en ese comentario breve de la Biblia para decirte que no debes contaminar tu cuerpo con... Fíjate, abro comillas, cito porque me lo han dicho, con tatuajes, modificaciones. También han comentado sobre que la Biblia habla de que solo las mujeres pueden tener el cabello largo. Sucede que no, o sea, eso también es un estigma, que los hombres no podemos tener el cabello largo. ¿Por qué? Y son diferentes estereotipos que la religión católica ha puesto, ¿no? No solo con el tatuaje, por ejemplo, recuerdo que mis abuelitos... Siento que nos van a censurar. No, recuerdo que cuando mis abuelitos era muy pequeño, en Semana Santa no se podía ni correr. O no se podía uno bañarse porque decía que se va uno a convertir en pescado. Sí. Imagínate esos estereotipos. Ideas muy enraizadas. Exacto. En la sociedad. Estamos hablando casualmente de la memoria cultural, fíjense. Exacto. Todo eso viene de nuestros antecesores. Exacto. Las generaciones son las que van pasando y van transmitiendo esta herencia. Claro, y ellos se regían mucho por lo que era la superstición, la adoración a cosas, sea en Venezuela, sea en el Ecuador, Colombia. Ellos tenían miedo de muchas cosas. De hecho, ese miedo, esa xenofobia en ocasiones hacia los extranjeros en diferentes países, también yo considero que tiene que ver con la memoria cultural, por las colonizaciones que hubieron. Eso se transmitió, se ha ido transmitiendo, el miedo, aléjate al extraño que está llegando, es peligroso. Y ahora más con el tatuaje, si es extraño y es tatuado como a Denis, lo ven como un pandillero enseguida. A continuación pues vamos a presentar un tema del gran Joan Manuel Serrat, una canción que lleva por título Te Guste o No, y pues les adelanto un poco de la letra. Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común, bajo un mismo cielo, más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Escuchemos. Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo, más o menos azul, compartimos el aire. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harén, tú cultivas el valle, yo navego la mar. Tú reniegas en suajili y yo en catalán, yo blanco y tú como el betú. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti, lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Te guste o no, Radio CCE 940 AM, con usted. A continuación, pues vamos a escuchar el comentario que harán dos catedráticos de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Vamos a escuchar en este orden a Wilfrido Haro, magíster en estudios culturales y asistente pastoral de la universidad, y a Guadalupe Uquilla, catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuchemos. Obviamente toda manifestación está unida o llena de estereotipos, ¿no? Y el tatuaje más aún, porque está considerado dentro de un esquema que guarda determinados parámetros de vandalismo muchas de las veces, vinculado a sistemas de expresión popular muchas de las ocasiones, como el muchas veces incluso el pop, por ejemplo, el rock, están vinculados a ese sistema. Pero creo que siempre va a estar cargado de estereotipos, ¿no? La manifestación de la impresión. Desde luego que sí, hay un estereotipo, sobre todo si es que usted ve desde los ambientes canónicos. La gente piensa que tatuarse es solamente de una persona que tiene una vida que no cumple con esas reglas canónicas, con esas normas canónicas. Pero en realidad yo pienso que, al igual que la elección de la sexualidad, la elección de ponerse un piercing o la elección de tatuarse el cuerpo, es simplemente una forma de llevar su cuerpo, una forma de pensarse, una forma de pensarse a uno frente a la sociedad y una forma de definir también la identidad. Pues efectivamente no. Un poco contándoles la anécdota, cuando nos dirigimos a la pastoral hacer esta entrevista, que la conseguimos con Wilfrido, pensábamos tal vez que un poco eran más conservadores, ¿no? Ese pensamiento conservador nos iba a dar una opinión un poco en contra del tatuaje, pero nos dio en la boca, como se dice. Nos cayó, porque resulta que él tenía un tatuaje y aparte, pues respetaba mucho, y él nos dice que estas manifestaciones que giran en torno a culturas como el pop, el rock, siempre van a estar ligadas a actos de vandalismo, actos que no tienen que ver con la ley. Y él respeta mucho. Miren que es una persona ya, es un magíster, ¿no? Es magíster en estudios culturales, tiene su preparación. Y pues estamos viendo que personas con este nivel educativo respetan bastante el tema del tatuaje. En el caso pues de la magíster igual o catedrática Guadalupe Uquillas, por cierto que ella brinda las materias o las cátedras, por ejemplo, en lingüística. Desde la lingüística entendemos el tatuaje como un signo. Y un signo, como dije, debe ser entendido en un contexto específico, ¿sí? Yo rescato bastante este comentario que hace la catedrática en torno a que el tatuaje es una forma de pensarse a sí mismo y de identificarse también. De construirse, como dices tú, a sí mismo. Y la construcción de uno es un derecho, ¿no? Nadie creo que debe imponer cómo debería construirse e identificarse. Si lo llevamos a su campo, la religión, por ejemplo, el libre albedrío está bien expreso en los comienzos de en la Biblia, en el Génesis. Entonces tenemos libre albedrío de hacer con nuestros cuerpos lo que decidamos. Pero una cosa, una pregunta que se me vino a la mente, ¿no? Que quizá para otra entrega, ¿no? Pero para dejarlo allí, para que los que nos escuchan se la hagan también. Si están hablando los catedráticos y dicen que cualquier manifestación es ya estereotipizada, la señorita dice que la vida, o sea, es considerado con movimientos anticanónicos, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Porque si resulta que ellos se expresan, se manifiestan religiosamente y los demás lo ven como algo malo, nunca nadie va a estar de acuerdo con nadie. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es tolerar. Yo creo que sí. Eso es lo correcto. Yo creo que sí. Lo correcto es aprender a ver a tu semejante y respetarlo como está. Simplemente sin juzgar, sin discriminar, sin hacerlo a un lado, saber que la sociedad en realidad somos todos, es el conjunto, ¿no? Y que ahora nos complementamos a otros. Exacto, y ahora que tú traes a colación esto, dentro de la religión hay un paradigma que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a veces dice que lo malo, en este caso tú, Anthony, nos dices lo incorrecto, lo malo no existe. Lo malo simplemente es la falta de bien. Y creo que simplemente lo correcto existirá siempre. Y dentro de la sociedad, lo correcto, como dice Gabriel, es aprender a tolerar y a respetar. Claro, no está ni bien ni mal, sino que solo se debe tolerar. Son diferentes ópticas de la vida. Y es un derecho que cada uno piense como cada uno cree que debería ser, ¿no? Y por supuesto, este es el caso también de Sofía Monge y Micael Andrade. En el caso de Sofía Monge estamos hablando de una estudiante universitaria y en el caso de Micaela, pues ella es incluso representante estudiantil de una de las federaciones más importantes aquí en Quito, de la FEUCE precisamente, de la Federación Estudiantil de la Universidad Católica. Escuchemos lo que nos dicen este par de estudiantes en torno al tatuaje. ¿Estarán de acuerdo o en contra o toleran o no toleran? Escuchemos. Bueno, y escuchamos a Sofía Monge y luego de eso escuchamos a Micael Andrade. Una cosa que me llama full la atención de parte de la opinión de Sofía Monge es algo bien, bien breve y es algo que ha ido resaltando a través de lo que hemos escuchado. Sí, evidentemente de parte de la gente mayor sigue siendo un estigma, pero si nos fijamos, está una juventud que está madurando y creciendo, que está llevando la tolerancia hacia el campo principal, hacia los tatuajes. Con respecto a Micaela, bueno, ella lo considera una moda que está en ascenso, pero también si lo contrastamos con la opinión de Sofía, aunque Micaela no lo comparte, también está generando cierto tipo de tolerancia hacia los tatuajes y eso es lo que se está implantando en la sociedad actual. En el caso de Sofía y Micaela, pues se debe recalcar, ¿no? Eso hablamos quizás después de la entrevista. Ellas no podrían tatuarse, ellas dijeron no compartir esta actividad, ¿no? Y obviamente está en total su derecho. La respetan, la respetan bastante. Lo que ellas nos manifestaron es que no se tatuarían por miedo al dolor, más que todo, y una decisión personal. Claro, pero respetan bastante a las personas. Incluso Micaela habló de unos tatuajes bonitos, dijo, pero a mí lo que me llama la atención es que ella lo ligue con algo demoníaco. Yo no sé por qué dijo eso, la verdad. E incluso hay personas que ligan a la música, al heavy metal también, incluso con cuestiones demoníacas, y creo que tienen que adentrarse un poco también, investigar y saber que no tiene nada que ver con el demonio en sí. Claro, obviamente no, Micaela no tuvo esa intención, obviamente, sino imaginó pues que eso se piensa alrededor del tatuaje, pero entonces esos serían como los imaginarios más cercanos que tienen el caso de Micaela. El demonio, como dijimos, ya hablamos de la religión, de pandillas. Algo que a mí me llamó también la atención en el discurso de Micaela es que lo liga también con lo estético. Es decir, el tatuaje de aquella persona que está tatuada no es muy atractiva, por ejemplo. O si se hace solo un pequeño tatuaje, ahí sí es moda y es atractivo. Pero si se hace un tatuaje grande, no es atractivo. Entonces ahí también hay un discurso sobre la estética que, obviamente, pues en estética y arte no podemos juzgar. Es simplemente arte, así de sencillo. Interpretación. Es una interpretación. Y pues, sí quisiera enfatizar el tema de la moda también. Claro. Yo creo que este discurso versará también sobre una algo en ascenso. Es obvio que las generaciones actuales han perdido ese estigma, ¿no? O al menos eso se ha visto. Se dan cuenta los testimonios que son las generaciones del pasado, pero que están cambiando. Y actualmente los jóvenes actuales, valga la redundancia, ven de otra forma, ¿no? Y quizás como una moda. Gracias a los medios. Y también gracias a los medios, como una moda. Ojo que esto también debe ser contrastado con un estilo de vida, porque hay personas que llegan a tatuarse todos los perímetros de su piel. Así es. Y marcan un hito, ¿no? Un hito de su vida, lo quieren simplemente trasladar a su piel. Es importante que la gente sepa, ¿no? Que un tatuaje sin dolor no es un tatuaje real, considerado desde nuestro punto de vista como tatuadores y como artistas de esto, porque sucede que precisamente el dolor que estás recibiendo, que en ocasiones no es insoportable, solo que la gente también tiene ese estigma que cree que el dolor del tatuaje es muy doloroso, insoportable. Eso forma parte de lo que hablaba el catedrático precisamente, de marcar la vida, de marcar tu piel con en contraste con algo que te haya sucedido. Eso también representa ese dolor. Y como hablamos en la primera entrega, eso también se era parte hacía del rito. Para los guerreros, por ejemplo, tenían que soportar ese dolor. Entonces también es necesario que conozcan para entender por qué debe doler y por qué no se utilizan anestesias. Efectivamente, es así como esto del estereotipo funciona dentro del tatuaje, como nos comenta Andrés. Así es, hemos visto muchas líneas por donde gira el tatuaje, ¿no? Muchas líneas. A continuación queremos presentar pues el breve testimonio de Daniel Silva y Carlos Bautista. A Daniel Silva pues precisamente lo encontramos en la universidad, en la Universidad de Quito, y a Carlos Bautista también. Incluso Carlos Bautista trabajando como químico analista en un laboratorio químico. Y Carlos Bautista tenía tatuados ambos brazos, era una manga ya. Escuchemos lo que Daniel Silva y Carlos Bautista nos dicen acerca del tatuaje. Pues ahí estuvieron los testimonios de Daniel Silva y Carlos Bautista. En el caso de Daniel y Carlos, ellos dijeron que pues nunca sufrieron discriminación. Piensan que sí hay algún estereotipo, pero ellos nunca sufrieron discriminación por llevar tatuajes. Y pues aquí creo que se abre una brecha más para ser analizada. Yo creo que también tiene que ver con niveles socioeconómicos esta ligazón con el tatuaje. Es decir, yo creo que si una persona de bajos recursos lleva tatuajes, inmediatamente creo que se lo relaciona con el vandalismo. Alguna pandilla que por ser pobre fuiste a la cárcel. Sí me entienden la relación, ¿no? Pobreza, delincuencia, tatuaje, delincuencia otra vez. En cambio, si fuese el caso de, por ejemplo, el rey de España, ¿no es cierto? Con su tatuaje de marinero, ¿no? De marinero. Rey de España, embarcación británica, tatuaje, regresa a gobernar. ¿Pero por qué? Desde la perspectiva de diferentes niveles, no es lo mismo. Eso es lo que sería muy interesante analizar, Brian. Es lo que se plantea, ¿no? El colectivo, la verdad. La verdad es que a veces hablo de las personas que he tratado y he conversado. Sí lo ligan un poco a la pobreza con esto de la delincuencia. En el Guasmo sur de Guayaquil, por ejemplo. O incluso se hace bromas con las hinchadas de los equipos de fútbol. No quiero decir qué hinchada, pero se liga que si es que tú tienes cierto escudo de un equipo X de la costa, se te liga directamente con la violencia. Entonces creo que hay que cambiar ese imaginario, ¿no? Efectivamente, eso es correcto. ¿Por qué lo digo? Imaginémonos por un momento que vemos a una persona de bajos recursos con los mismos tatuajes de David Beckham, sin camisa en la calle. Mira ese pandillero, no sé qué. Lo asocian con la mafia mexicana. Pero entonces ves a un niño de ojos verdes, cabello rubio, caminando por ahí full de tatuajes. ¡Ay, qué estilo tiene! Claro, el mismo hecho, ¿no? Y además también es un canon estético. Correcto, como David dijo Beckham, David Beckham, tatuado casi todo el dorso y sus brazos, se ve bien. incluso es modelo, incluso vende la imagen de él. Pero ¿por qué otra persona quizás con otros rasgos físicos, con otro color de piel, llevando incluso el mismo tatuaje en las mismas partes del cuerpo, no está ligado con lo estético, con lo bueno, lo bonito? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Acabo de recordar algo que quizás les parecerá bien interesante. ¿No se han fijado que en el cine todos los malos de las películas son feos y tatuados? Representan también en ocasiones en el cine la maldad con tatuajes y gente de bajos recursos, porque son mafiosos, esos ayudantes de la mafia, son gente pobre con necesidades y tienen tatuajes. O incluso se utiliza a las personas latinas para hacer de pandilleros en las películas. Muchísimo. Entonces, pues en esta entrega hemos desarrollado un análisis, yo creo, muy profundo y que vale la pena haber mencionado y haber hecho esta actividad, ¿no? Porque gracias a esta actividad pues nos damos cuenta los discursos que están girando y los estereotipos que están girando en torno al tatuaje. Usted saque la conclusión. Usted es la persona que debe sacar la conclusión al final. Y empiece a tolerar, por favor. Toleremos lo que podamos. Respetemos. Incluyamos, no seamos excluyentes, por favor. Es lo que se pide. Exacto. Yo creo que con esto, pues, terminamos el programa, chicos. Fue, creo que, una jornada exhaustiva, pero lo hicimos bien. Producente. Creo que eso es lo importante, que nosotros lo que queremos sembrar es la crítica dentro de la gente. Y pues con esto nos despedimos y será para la tercera entrega. Usted siga pues en sintonía del Taller del Tatú. Vamos a presentar la tercera entrega en torno pues a la psicología que tiene una persona para hacerse un tatuaje. ¿Qué cosas a nivel psicológico se necesita estar bien a nivel psicológico o mal, no sé? ¿Y qué factores influyen para hacerse un tatuaje a nivel psicológico? Eso lo vamos a descubrir en la siguiente entrega. Eso ha sido todo. Mi compañero Brian Sánchez, Anthony Lara y mi persona, Gabriel Caicedo, queremos agradecerles y justamente también a nuestro director técnico, Adrián Torres. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos, y recuerden sonreír. No olviden, por favor, tolerar y tolerar. Hasta la próxima. Cualquier lado viene bien, a mí también. Bien amigos, son las 11:48 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela con el último segmento del programa y vamos a revisar un poco de la agenda que tiene preparada la institución. La exposición Más allá del tiempo del maestro Luis Potosí continúa abierta hasta el próximo lunes 29 de enero en un horario de 9 a 16:30 en la sala de exposiciones Joaquín Pinto en el Museo de la Casa de la Cultura. Más allá del tiempo se titula esta exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 113 esculturas elaboradas entre lo artístico y artesanal. Tenemos la exposición Niños otra vez de Darío Caiza. Bajo el título Niños otra vez, de Darío Caiza, se presenta una exposición donde se muestran obras trabajadas por personas de un albergue y de su autoría. Esta muestra se inaugurará el próximo sábado 6 de enero a las 19 horas en la sala Víctor Mideros de la institución con entrada libre. Se expondrán alrededor de 20 retratos pintados por el autor en técnica óleo y dibujo y 90 dibujos de los albergados en dibujo y lápiz de color. Son los que se exhibirán en la exposición, misma que pretende sensibilizar al espectador respecto del rol e importancia de un sector vulnerable dentro de nuestra sociedad. A través de este trabajo, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crecer y crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como se impartió clases semanales de dibujo y pintura a los albergados de esa institución. Entonces les recordamos que esta exposición Niños otra vez, de Darío Caiza, se inaugurará el próximo sábado 6 de enero a las 19 horas en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. También tenemos la muestra El Rostro de Amerindia, la cual se inaugurará mañana viernes 5 de enero a las 18 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. En esa inauguración se presentará el ballet Inti Samay, acompañado por la música del magíster Beno Belduma, con el acompañamiento de Paulo César Gómez Maldonado. En sí, las obras se expondrán en las salas Eduardo Kiman y Osvaldo Guayasamín a partir del 5 de enero hasta el 19 de enero. Una muestra muy interesante que tiene participación de artistas locales y de varias regiones, de varios países de nuestra región. Bueno, amigos, hemos hablado de la segunda entrega del Taller del Tatú. Hemos tenido una interesante entrevista, la segunda parte, a el Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. Hemos hablado un poco de agenda, hemos tenido entrevistados sobre técnica vocal y cuidados de la voz. Mañana continuaremos con más de La Rayuela, con la tercera entrega del Taller del Tatú, más entrevistas, más reportajes, más agenda. Les esperamos mañana de 9 a 12. Hasta mañana, amigos. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.